Hola, acá estamos en esto que dio en llamarse Boomerang, bajo el techo del barrio cultural en moshradio.com. Nos puedes escuchar todos los viernes de 20 a 21. Hay un telefonito para que nos podamos comunicar, que es el 3974-7601. Hoy estamos, pero no estamos, digo. Estamos acá en el aire de Mosh Radio, pero no estamos acá. Estamos un poco lejos, nos fuimos de vacaciones, pero dejamos algunas cositas grabadas como para que no nos extrañen. Tenemos algunas pildoritas, como siempre, como cada tanto, la tenemos a Julia Ríos con su palabra mundo, que es esta contadora de cuentos y de historias. Tenemos un cuentito de ella para pasarte. Tenemos un tema que me interesó de la columna de Fernando Borroni, un muchacho que está en el programa con Víctor Hugo Morales. Y tenemos un audio histórico de Tato Bores. Así que bueno, te dejamos en compañía de Gaby, nuestra Switcher Master, como decía Badía, nuestra operadora técnica acá del otro lado del vidrio, tratando de que esto salga más o menos prolijito. Así que sin nada más, te mandamos un abrazo, Julia Ríos y quien te habla, Javier Romero, y esperamos volvernos a escuchar prontito. Así que bueno, espero que te guste lo que separamos para que te entretengas un par de viernes. Chau, un abrazo muy fuerte y nos estamos escuchando. Esta canción. Se hacen las 2 de la mañana, cuando se hacen las 4 del amor, sus pupilas amacan porcelanas en ojeras de rímel y carbón. Catalina de fuego y nicotina, profunda que ilumina la mirada marrón de par en par. Labio sobre labio sobre labio, y la península mía, beso contra beso, beso contra beso, y tu bahía, la mirada en el techo de los días, la ceniza en el suelo del pudor, y su nombre arrugado en silla, su apellido tendido del balcón, encender la fogata que combina mi melena, la tuya y la del sol, un retrato de fuego. Catalina, con rutina de lento caracol, labio sobre labio sobre labio, y la península. Había renunciado a escribir porque el mundo ya no me ofrecía insumos que valieran el esfuerzo de convertirlos en historias. Ese mundo sencillamente se había opacado. Todo aquello que merecía una historia ya había sido contado. Llovía. La humedad al mango y toda la argentinidad sumergida en una embestida climática de aquellas. Decía argentinidad desde la centralidad que caracterizaba a los porteños, en este caso porteña, y no tenía la menor idea si llovía en alguna otra parte del país. Tampoco me importaba. Lo único que parecía acontecer era la lluvia, esa que me humedecía las articulaciones de los dedos de las manos, justo ahí donde yo estaba, y la que mojaba mis papeles justo en ese momento. Me entristecía mi mundo y no podía escribir. Pero además, ¿qué se podía escribir con lluvia y tristeza que no fuera un tango? Me deprimí. En abril del 2018, en una clínica de mala muerte del oeste de la provincia de Buenos Aires, se encontraba internada y abandonada Gloria Estévez, una mujer loca. Había llegado en ambulancia, sin familiares, casi sin ropa y con un sangrado intestinal. Enroscada sobre sí, se negaba a comer. No aceptaba agua. Permanecía en estado de vigilia. Se estaba dejando morir. ¿Pero qué tengo que ver yo con Gloria Estévez? Bueno, por esas cosas que tiene la vida, yo, Julia Ríos, iba por aquellos tiempos casi todos los días a la clínica donde Gloria Estévez vino a dar. Y el día de la lluvia, cuando se empaparon mis papeles y me dolían las manos, Gloria Estévez despertó de su letargo. Se arrancó la sonda, agredió a médicos y a enfermeras y si no la sostenían entre tres, se tiraba por la ventana. Al fin llegás, dijo Graciela. El tren salió demorado. Dije, no sé si con hastío, no recuerdo bien, pero debió de ser. Sí, sí, que el tren, que el colectivo. Bueno, escucha. La loca de la cama de al lado se la pasó gritando. Se arrancó la sonda, arañó a Coca y le tuvieron que dar una pichicata. Tené cuidado, tiene una fuerza de 1000 caballos. Cualquier cosa, pedí ayuda. Mía, otra cosa, dijo así como distraída, mientras juntaba sus cosas y buscaba, creo, un paraguas. Me quedaría más tranquila si por esta vez dejás de lado un poco tus papeles y te concentrás en mamá. ¿No te alejes de mamá? Tapale las piernas a mamá, dale agua a mamá. Me tenían tan cansada, ella y mamá. Dios me perdone. Pero lo más triste fue que además me pidió que dejara de escribir. Porque eso fue lo que me pidió. Que me dejara de boludeces y me concentrara en lo importante. Quédate tranquila, Graciela. Me hago cargo. No se le ocurrió preguntarme cómo me sentía. Tampoco me ofreció una toalla para secarme el pelo o las manos. Mis manos, que bien sabían cómo me dolían en días de tanta humedad. Pero bueno, así las cosas. Me concentré en mamá, tal como me lo había ordenado. A la loca de al lado la miraba de reojo. Pensar que el día anterior me la había pasado casi 10 horas seguidas cuidando a mi vieja y Gloria Estévez había estado tan ausente de este mundo como desde el primer día que la internaron. Y vino a dar señales de vida justo cuando yo no estaba. ¡Qué pena! Coca siempre tenía algún comentario. Fue por ella que nos enteramos de su nombre, Gloria, y de su apellido, Estévez, Gloria Estévez, la loca de la 121. Hola, Julia. Hola. ¿Te contó tu hermana? Y sin esperar mi respuesta continuó. ¡Qué hija de puta! Me hizo sudar la gota gorda. Encima me alcanzó con las uñas la mugrienta esta. Sí, me contó. No la miré. Coca estaba bastante alterada. Me arañó, esta hija de puta me arañó. ¿Y vos pensás que me dijeron, tómate el día, Coca, anda a descansar un poco? No, qué va. Palmadita en la espalda y gracias por los servicios prestados. No gané nada. Lo único que gané fue una flor de discusión con mi supervisora. Eso fue lo que gané. Y todo por esta hija de puta. Bueno, che, es una loca. ¿Y a mí qué carajo me importa? ¿Qué culpa tengo yo? Esto no es un manicomio. Y yo soy apenas una enfermera. Una enfermera que además reparte comida, lava inodoros, repasa pisos y la lista sigue. Pero lo de la loca esta fue demasiado. No hice comentarios. No había lugar para hacerlos. Y llamé al sindicato. ¿Vos te crees que me dieron bola? Lo primero que me preguntaron fue si estaba afiliada. ¿Vos te parece? ¿Y? ¿Estás afiliada? Sin contestar, se fue atropellando la silla donde yo estaba sentada, despotricando contra la clínica, contra el sindicato y sobre todo contra Gloria Esteves. Entonces aconteció. Asomó a mis ojos y la atrapé, no sin lascivia y con un gozo muy instintivo, casi visceral, se me prefiguró la historia. Una de esas mínimas y anónimas, que no responden a nada, pero que se preguntan cosas, que instalan dudas, que apuntan al centro mismo del status quo y hacen historia. Menos mal que volví. Era Graciela que volví a buscar no sé qué mierda y como siempre o casi siempre me encontraba en falta. ¿Le diste el clonazepam? Estaba en eso. Yo te digo, si no estoy yo. Graciela se fue. Me dejó con los nervios enroscados y la historia que creí entre manos debió esperar. Antes se imponía el clonazepam, el agua, y se había quedado. Así que, Coca no estaba, y me tocó a mí. Nada mejor ni más rápido para salir del eje literario que limpiarle el culo a una vieja cagada. Y si esa vieja es tu vieja, te haces rápidamente de todas las culpas. Culpa por el asco, por la incomodidad, por las maniobras torpes e inútiles, por el odio. Supongo que el escenario de aquella tarde fue el que necesitaba para actualizar rencores y reproches infantiles. Y como siempre que eso me pasa, peleaba con mis fantasmas en voz alta. Recuerdo que salía del baño echándome con rabia el perfume que había, después de haberme lavado también con rabia cara y manos. Y mientras mi rabia se iba transformando, mi vieja comenzaba su viaje. Ese que le facilitaba el clonazepam y que la dejaba en un limbo extraño, lejos de cualquier apelación o demanda de mi parte. Y por un instante hice contacto con mi orfandad. ¡Hola!, dije intentando disimular la sorpresa de encontrar al Gloria Esteves despierta, con los ojos fijos en el vacío de una habitación donde todavía flotaba el mal olor. Por supuesto, no contestó. Por el resto de la noche me la pasé mirándola. Creo que no pestañeó en horas, y si respiraba, era un misterio. ¿Cómo? Soñé sentada en la silla que Gloria Esteves se tiraba por la ventana, después que intentaba ahorcarme. Al rato, a la que quería ahorcar era mi vieja, me vi ahorcando a Graciela y después a Coca. Me desperté sobresaltada y salí al pasillo. Tomé café. ¿Escribir yo? ¿Tendría algo interesante que contar? La verdad. ¿Qué tendría yo para contar? Volví a la habitación. No tenía mucho más lugares a donde volver esa noche. Tal vez la única ventaja de aquel sitio era la ventana. Me detuve y miré. Las miradas atraviesan los vidrios, ¿viste? Me gusta seguir la dirección de mi mirada, suponerla una nave que me pasea por túneles donde las imágenes me tocan, me erizan, me calientan. Pero hoy no hay imágenes. La lluvia lo moja todo. Nos inunda la opacidad y nos quedamos como perplejas, con ojos inmensos, sin pestañear, buscando una buena razón para seguir insistiendo. No sabía quién era Gloria Estévez, pero estaba dispuesta a inventarlo. Fue así que Gloria Estévez resultó ser la única heredera loca de una gran fortuna. Algún abogado había andado por ahí preguntando por ella, pero no dio con la habitación. La fortuna quedó para el fisco, las propiedades fueron ocupadas por intrusos indignos y mal habidos, y la esplendorosa limusina con la que solía pasear terminó en un desarmadero de Lanús. Lo de la limusina sonó exagerado, dijo Gloria Estévez. Lo de la limusina a Gloria Estévez le pareció exagerado y se consideró con derecho propio a intervenir en mi historia. La fortuna y las propiedades, en cambio, no parecían interesarle tanto. Pero al imaginarse a alguien buscándola, fuese por lo que fuera, se rebasó de amor. Le vino como un calorón y hasta me dio la impresión que pestañeaba. Aceptó entonces ser personaje de mi historia a condición de tener un final feliz. Quiero un final feliz, me dijo Gloria Estévez con un ánimo tal vez exagerado para tantos años de abandono. Pero esa noche todo era exagerado, desde el dolor de mis manos hasta el agua torrencial que seguía cayendo, la oscuridad detrás de la ventana, el silencio, esa atmósfera media azul que generaba la iluminación de los pasillos, la soledad y el desamparo de esa clínica de mala muerte. No podía prometerle un final feliz. El mundo no admitía finales felices. Llovía. Gloria Estévez continuaba con su mirada fija y dura en el vacío. Soñaba con un continente cálido. Y yo miraba a ese continente con recelo. El mundo es una porquería. No podés dejarte engañar de nuevo. No te busca por amor. Te busca por tu dinero, le dije. Me busca cerrar ahí la historia, si no... No hay historia, contestó Gloria Estévez. Estaba Graciela cuando sucedió y me llamó. Por primera vez en mucho tiempo sentí que me necesitaba de verdad. Corrí el mismo camino, los mismos obstáculos, el transporte público. Corrí dos pisos por escalera, un pasillo azul y Graciela. Mi vieja había muerto. Pasó Coca a saludarnos. Le retribuimos con generosidad, charlamos algo. Y frente a la presencia inerte del cuerpo de mi vieja, nos hizo notar que la cama de la loca estaba vacía.

En Medio Oriente, por ejemplo, cuentan con billones de dólares inyectados por gobiernos y gradualmente invaden cielos en diversos países, provocando una competencia desleal para las aerolíneas locales y presionándolas hasta su total destrucción. Y sin presencia de líneas aéreas ni trabajadores locales, nos perjudicamos todos. Las extranjeras se adueñan de las rutas, las opciones comienzan a acotarse y las tarifas a elevarse, perjudicando seriamente a los pasajeros, verdaderos rehenes de las megacompañías. Hoy en Argentina no se cumple con la reciprocidad y líneas aéreas como Copa, Air New Zealand, LATAM Perú, LATAM Brasil, la chilena Sky y American Airlines son una clara evidencia de que la invasión ha comenzado. La libre competencia en un principio suena muy bien. Más vuelos, más destinos y más conexiones para los pasajeros. Pero en la práctica, en países como el nuestro, donde la aviación no es política de Estado y con escaso desarrollo de política aerocomercial, esta situación puede implicar la desaparición de aerolíneas enteras, de miles de puestos de trabajo e incluso de rutas en manos de gigantescas compañías extranjeras. Abrir nuestros cielos a las aerolíneas low cost o de bajo costo como Norwegian Air o Ryanair no fomenta el desarrollo aerocomercial, sino que implica regalar nuestros cielos a empresas internacionales con personal extranjero. Las low cost están dispuestas a sacrificar estándares de seguridad y contribuyen a la grave precarización laboral del sector. Son una verdadera amenaza para nuestros cielos. La aviación es la única fuente de trabajo para miles de pilotos argentinos. Regalar nuestros cielos a compañías extranjeras los forzaría a un destierro para poder subsistir, lejos de su tierra y lejos de sus familias. Todos juntos podemos evitar que esto suceda. Cuidemos nuestro trabajo y cuidemos nuestros cielos. Unite a nuestra campaña y decile no a los cielos abiertos. Defendamos juntos nuestra patria. Entrá en www.cielossoberanos.org y ayúdanos a proteger los cielos argentinos. Cuando creímos haberlo escuchado todo, volvió a hablar Galea Michi. Le dijo a la Nación: aún con descontento y desesperación, creo que la ficha caerá por sobre el trabajo realizado. Así como lo escucharon después a lo largo de la entrevista que le da ese diario, nos invita a que con desencanto y desesperación sigamos votando el cambio. La primera interpretación que uno podría hacer es, a ver, aún con desencanto y desesperación la ficha caerá sobre el trabajo realizado. Esto dijo Michetti. ¿Qué trabajo es realizado? El que generó desencanto y desesperación. Es una locura. Lo que nos propone el gobierno en su campaña, porque ahí va a girar la campaña, es el decirnos a nosotros mismos: estoy desencantado con lo que hicieron, estoy desesperado por lo que hicieron, pero los voy a votar, porque amo vivir desencantado y desesperado. ¿Qué sé yo? ¿Para qué vivir con ilusión y feliz si puedo vivir desencantado y desesperado y seguir votándolos? La verdad es que no paran, son la mismísima Real Academia de lo absurdo, de la manipulación y de la subestimación por el pueblo. Ahora bien, ya no preocupa tanto lo que pueda decir Michetti, que no califica ni para tenerle bronca, alcance y sobra con la pena. El problema surge cuando le damos respuesta a la pregunta: ¿existen hombres y mujeres en nuestro país que están dispuestos a vivir en medio de la desesperación, en medio del desencanto, y elegirlos? Porque están convencidos que hay que sufrir en el presente para alguna vez ser merecedor de la tierra prometida. La respuesta es sí. Y ahí está el problema. Uno podría aceptar esta lógica en el mundo de las religiones. Si creen que hay que sufrir en la tierra para acceder al cielo, bueno, en todo caso, ahí está, hay quienes creen que en la tierra no está el paraíso, sino que está en el cielo. Bueno, es una cuestión de fe, vaya, pase. Ahora en la política, ¿no? La política es un instrumento para hacer de la tierra un lugar justo, equitativo, donde seamos felices. Existe un sujeto social que es hablado por los medios, esto diría Galeano, que entrega su sentir, su pensar y su actuar, se lo entrega al poder y se constituye como un títere que disfruta de su propio movimiento que le produce su titiritero. La pregunta ¿es consciente de esto? Y seguramente no, o no todo. Y aquí está la tarea más difícil. ¿Cómo le hace saber al sometido que esa es su condición? ¿Cómo le hace saber al peón que hablar en nombre del patrón no lo hace patrón? ¿Cómo le haces entender que quien te quita con la mano derecha la comida de la hoja y empuña con la mano izquierda para atacarse cualquier acción que pueda entender, cómo pueden entender que esto no va a cambiar? Aquí está la tarea, y no solo denunciar lo que puede decir torpemente el poder. Si no somos capaces de llevar adelante esa discusión, se podrán ganar batallas más grandes, más pequeñas, pero nunca la guerra. Me pregunto, ¿qué tan largo es el camino de la estupidez a la locura? Y a veces creo que es un solo paso. La estupidez de aceptar vivir en el abismo de la desesperación, hasta la locura de naturalizar la desigualdad, la desidia, el desprecio, la humillación colectiva y cotidiana, y el hambre como parte del orden natural de las cosas. Por esto va el gobierno, esta va a ser la campaña. ¿Hay algo más humillante que aceptar vivir sin derechos? Sí, enaltecer y votar a aquellos que te lo quitan. ¿Vamos a dar esa batalla alguna vez? No quiero darle la razón al tango. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Prefiero darle la razón al trovador cubano. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor convierte en milagro el barro. Y ahora resulta que a los que llegaron de la mano del sí se puede, del vamos juntos, del nadie te va a quitar nada de lo que tenés, ahora nos dicen que aunque sea desde el desencanto y la desesperación, hay que votarlo. Es un peregrinaje eterno a un lugar que no sabemos cuál es. Bien, en algún momento de la historia, el filósofo inglés Thomas Hobbes aseguró que el hombre era el lobo del hombre, pero lo decía en función de ese hombre que vive en permanente lucha contra su prójimo y de lo cruel que podía ser en ese enfrentamiento. Hoy estamos en una etapa dolorosamente superior. El hombre es el lobo ya no de otro hombre, sino de su propio ser. Votar otra vez a Macri es no quedarse ni un tantito. Volver a elegir a Macri es despreciar la vida. Votar a Macri es una manifiesta apología del crimen orquestado desde sus políticas económicas y sociales. Votar a Macri es hacer del infierno un lugar habitable. Votar este gobierno será suicidarse y poner al borde mismo del abismo a nuestros nietos y a nuestros hijos. Como última reflexión, la derecha tiene una virtud. No porque se la proponga, pero nos hace replantear el modelo de país que queremos y que defendemos. Pero tiene una superior, casi sin quererlo también. Tiene la virtud de obligarnos a replantearnos la mismísima condición humana. Y en eso estamos. ¿Tan grave va la cosa? Sí, tan grave. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Y miente quien dice que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente y no me puedo enderezar. Y estoy parado.

Pero todavía... todavía... tengo confianza. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. Argentina se puede dar el lujo de saberse poseedora por estos tiempos del carnaval más largo del mundo y de la historia. Ya hace más de 3 años que vienen pasando las murgas, aunque no para deleite de los espectadores, sino que solo para regocijo de los murgueros. El desfile murguístico recorre cada rincón de nuestra geografía, involucra a cada habitante con sus cantos de sirena, arrastra con ellos a una parte de los observadores de ese desfile de ruidos insulsos, pero atrapantes para los oyentes desprevenidos. Transformó al país en un corsódromo donde las alegrías son tan falsas como sus pasantes, que cada tanto emiten algunos sonidos guturales que no se alcanzan a comprender del todo, pero seguro se van a terminar sufriendo. El Festival de la Alegría prometido se convirtió con el correr de los días y los meses y los años en una tragedia disfrazada de felicidades invisibles y de promesas de imposibles números mejores. Las caretas se van cayendo por efecto de tanta persistencia festiva sin sustento. Las capas se están deshilachando, se están deshaciendo con mentiras. Los ropajes de brillo fulgurantes se van deshaciendo también, transformándose en oscuros y malolientes trajes raídos por los tirones de las exigencias de los verdaderos dueños de la comparsa, que piden más y más baile a cambio de tiempos de menos gozos todavía. El monigote sigue bailando, cada vez menos. El conductor de este desfile de tristeza intenta mostrar energías que nunca tuvo, con gritos destemplados, estudiados para conmover a los mirones de cerebros carcomidos por tanto tiempo de observar sus pasos discordantes. Es allí cuando estallan las risas, expresiones más de dolor acumulado que de talento de soso parlanchín de palabras huecas, cuando las puede pronunciar, que pretende continuar hasta el infinito con el corso a contramano en el que sumergió a toda nuestra nación. Promete más murgas, nos avisa del alargue del desfile de comparsas, renueva los disfraces con otros iguales o parecidos, mostrando la incapacidad de ese grupo de incompetentes mandamases para distinguir la realidad. Cuenta con el respaldo condicionado por pautas millonarias de los voceros de este insustancial bochinche murguero. Acostumbrados a ocultar tan infinita desgracia de los que nunca, pero nunca, participan de estos desfiles de falsedades. Se multiplican las tristezas de las colombinas y los arlequines, bailando al ritmo de disonancia sin otro sentido que unirse cada vez más en un mundo de tormentos, tormentos cotidianos. Desaparecen los espectadores, alejados con vallas y amenazas, se vacían las plazas y las calles para que la murga y el murguero mayor puedan continuar con sus malos pasos, a contramano de los viejos carnavales. Matan la felicidad de la libertad de unos pocos días, trocándolos por años de escarnios y miserias consumadas a costa de vida de quienes ni siquiera dejan asomarse a la existencia. A pesar de todos sus esfuerzos, la verdad termina por surgir entre los restos de conciencia de los tristes espectadores. Ni las vallas ni las balas protectoras de estos horrendos bailes, de esta comparsa del asqueroso mundo de la mentira programada, logran acabar con la historia de un pueblo que mantiene en su memoria los recuerdos de los auténticos corsos, de las murgas realmente festivas, de las carrozas construidas con la confluencia de tantas voluntades solidarias. Y ahí se asoman otra vez, rehaciendo la hazaña de volver a sentirse dueños de un futuro, sin disfraces ni máscaras, con los colores de los sueños revividos. Ya no miran más el desfile del horror de esta sucia comparsa de inútiles y obsecuentes disfrazados de olvido, de un olvido permanente, y renacen con la fuerza de la esperanza y la seguridad de batir al enemigo de la murga del terror. Para terminar, por fin, con el repugnante reinado de ese falso rey momo que intentó apoderarse vanamente de la alegría popular. Justamente de eso charlamos con Gaby recién. Nos estamos escuchando. Chao, hasta el viernes. Mm-hmm.